Lastimosamente ustedes como medios de comunicación son testigos, nuestro palacio de la injusticia, podemos decir el palacio de la injusticia que hoy por hoy se ha convertido para algunos, camarillas que hoy por hoy administran este edificio se ha convertido en un negocio. Ese es un descontento social, no solamente tema de derechos reales, diferentes procesos que hoy por hoy la gente peregrina todos los días. Y eso nosotros como población no podemos permitir. Hay un descontento social de la misma población y nosotros como dirigentes, como control social, estamos aquí para hacer respetar. Tema de la 247 lo han convertido en un negocio totalmente. ¿Un negocio en qué sentido? Sabemos que nuestro presidente Evo Morales ha sacado una ley para el beneficio de la gente más humilde, para la gente que nunca ha podido sanear sus bienes, hoy por hoy está saneando. ¿Pero qué han hecho? Gracias a esa ley, estos malos funcionarios del juzgado lo que están haciendo es llenarse los bolsillos, hacer un negocio con esta ley. Y eso nosotros como población no podemos. Peor que hoy por hoy, la ley ya se ha cumplido y la gente ahorita desesperada ahorita está haciendo. ¿Y qué es lo que hacen? Rechazarlo por una cosa, por otra cosa, mientras no le ponen debajo del forder unos cuantos dólares, ¿no? Y eso preocupa a nuestra gente, a nuestros vecinos, y por esa razón creo que hoy por hoy no hemos hecho conferencia de prensa, no hemos hecho público, nada. Queríamos tomarlo de sorpresa y hoy por hoy estamos realizando estas extremas medidas. Esto es indefinido hasta que bajen las autoridades departamentales y nacionales.